para trabajar internamente sobre ideas que se puedan hacer. Luego, deciros que desde la Comisión de Músicos me han transmitido que querían que os dijéramos que las asambleas están divididas en tres grupos muy definidos, donde trabajan sobre el desarrollo y los derechos de los músicos, sobre acciones de interior y exterior, cómo ayudar a otros grupos para, pues lo que os he dicho, que gráficamente la gente pueda ver las decisiones que toman, y también hay una coordinación y enlace con el resto de comisiones. Y súper importante, por favor, llevo 2 días sin dormir, nos faltan participantes en acción. O sea, hoy de 5 a 10 estaba yo sola y es complicado, necesitamos participantes. Y agradecería que hay un turno de horarios en nuestra comisión, que vengan, se apunten y que si realmente están interesados en ello, vengan un poquito antes para explicarles cómo funciona todo y que puedan hacerse cargo del stand y incluir guay. Gracias. Vale, de la comunidad, lo primero, clarificar que somos un grupo que se ocupa de intentar que esto que estáis viendo ahora funcione, ¿vale? No tenemos nada que ver con los contenidos ni con las decisiones son vuestras y los contenidos nos los aportan los grupos de trabajo, las comisiones y gente que está en el campamento. Necesitamos, igual que Acción, necesitamos ser relevados. Ya no es que creamos en la rotatividad para que haya horizontalidad, es que la necesitamos, ¿vale? Entonces, hemos designado una persona, si puede levantarse para que la veamos aquí, para que le deis el mail y habléis para intentar participar, ¿de acuerdo? Aparte de eso, nos vamos a reunir a las 4, me corregí si me confundo, en la plaza de Jacinto Benavente. Aparte de eso, hasta el miércoles nos vemos a las 10 de la mañana, todos los días, en Jacinto Benavente. Vale. Dicho esto, hago un llamamiento, que hoy está funcionando muy bien, a que la gente se tome nuestros errores con alegría, ¿vale? Esto es una situación en directo que a veces se vuelve difícil de gestionar y, por favor, ayuda. Aparte de esto, protocolos, vale. Estamos desarrollando un protocolo para que las cosas se puedan debatir aquí. Lo que proponemos, y vamos a intentar, cuando lo tengamos más construido, que pueda ser refrendado por aquí, en la Asamblea General, es que este es un espacio de decisión, ¿de acuerdo? Vamos a intentar agilizar este espacio, el de la Asamblea General, para que aquí se tomen decisiones. Ya habéis visto antes, ha habido un problema con los feminismos. Vamos a intentar devolver y trabajar todo en los grupos de trabajo y en las comisiones para que aquí se busque el consenso, ¿vale? Y aquí perdamos el menor tiempo posible con el sol. Animar entonces a todo el mundo que tenga una idea a que se sume a los grupos de trabajo en los cuales se discuten y se hablan las propuestas. Desde Comisión de Asamblea también este protocolo puede servir para que se dinamicen los grupos de trabajo y las comisiones también de forma horizontal y democrática. Añadir, como crítica al campamento, vista desde nuestro lugar, que... Vale, viene con la propuesta después. Gracias. Vale, voy a hacer la propuesta. Muchas gracias. Crítica, lenguaje negativo, y como dice el compañero, es mejor hablar siempre en positivo, se lo digo siempre a todo el mundo, pero ahora me pongo muy nervioso. Entonces, decir que curiosamente hay mucha gente de infraestructura de cocina que está empezando a venir a las asambleas generales, pero que tienen tendencia a quedarse allí currando, ¿vale? Y a no venir a decidir. Por favor, que no repitamos en el campamento lo que sucede en otros sitios. Que toda la gente que está trabajando, por favor, se incorpore a comisión de asamblea y, ante todo, que venga a las asambleas a decidir. ¿De acuerdo? Pues las otras, decisión, consenso, y ya está. Ya lo hemos dicho todo. Ah, vale, gracias. Que estamos intentando hablar con infraestructura para montar un stand, para estar más visible siempre dentro de esta campaña nuestra de visibilizarnos y demostrar que somos horizontales y que no manipulamos las asambleas, ¿de acuerdo? Que le quede claro a todo el mundo que aunque estemos aquí los mismos y estemos un poco en camarilla, estamos abiertos y no manipulamos nada, ¿de acuerdo? Gracias. Vale, una cosa que se ha olvidado antes. Esperad, que se me fue. Que lo que se ha comentado antes de las batucadas y todo esto, desde la Comisión de Músicos debe decir que cuando se han reunido y demás, han llegado al consenso de que se respetan asambleas y demás. Muchas veces se montan batucadas en el centro, no vienen de la Comisión de Músicos. Las quejas luego nos vienen ahí porque es donde tenemos la comisión, pero no están así. O sea, es de gente espontánea que llega y empieza a tocar. Entonces, igual que desde la Comisión de Músicos se respeta todo eso, pediría que todo el mundo lo respetara. Se va a habilitar un escenario en una zona un poquito más alejada para que siempre pueda tocar la gente, hacer monólogos, cosas de teatro y demás. Y el stand de actividades que ahora está allí se va a trasladar hacia la zona más central junto a uno nuevo que se hará para grupos de trabajo. Gracias. Vale, pasemos a grupos de trabajo. Vale, Comisión de Migración. Falta alguna comisión más que venga a apuntarse, por favor. Hola, ¿qué tal? Me llamo Pancho, soy de la Comisión de Migración. Estamos al lado de Legal. Tenemos una propuesta y dos acciones que comunicar a toda la Asamblea General. La propuesta es sobre el lenguaje que utilizamos en el tema de la migración. A veces es confuso, a veces hay que decir, por ejemplo, la palabra inmigración para que la gente sepa a lo que nos referimos, pero lo hemos decidido cambiarlo para generalizar más. Todos somos migrantes, por lo tanto es migración. Y aparte nos referimos también a un lenguaje que utilizamos a veces que no nos damos cuenta. Por ejemplo, se han recibido quejas de la gente bangladesí que vienen a vender sus cervecitas, los refrescos y el agua, y se les ha tildado de mafias y bueno, se han quejado. Tenemos respeto a estas personas que son personas como nosotros, que han venido desde muy lejos pagando mucho más dinero de que nosotros pagaríamos por ir a sus países. Viven muy indignamente y ganan muy poco y están sometidos a las presiones de las mafias. Ellas las hacen y no es lo que hagamos nosotros. Luego tenemos dos acciones que proponer. Una es dentro de la acampada y otra es fuera. La de dentro de la acampada es que estamos recogiendo todo tipo de testimonios sobre violaciones de derechos a migrantes, también sobre redadas ilegales a migrantes en situación irregular y sobre los centros de internamiento de extranjeros. Todo aquel que se quiera acercar a la Comisión de Migración, a la mesa, puede venir los martes, el miércoles y el jueves a partir de las 2 de la tarde. Es muy importante difundir estas experiencias porque yo puedo leer un testimonio de una persona que ha estado en el CIE recluida hasta 60 días, pero no es lo mismo mirarle a los ojos y que me lo cuente él. Esto nos cambia totalmente la perspectiva de este problema. Por último, decir que el día 29 de mayo, supuesto último día o el día que se va a decidir si continuamos o no, la Federación Panafricanista, un momentito lo voy a decir completo, la Federación Panafricanista de las Comunidades Negras de España, junto con la Mesa de Migración, donde hay un montón de colectivos, no los tengo contabilizados, pero podemos llegar a ser entre 15 y 20, vamos a unir todas nuestras fuerzas en una convocatoria para una manifestación en defensa de los derechos de las personas migrantes que hay en España. Va a salir a las 12 horas desde la Plaza de Cibeles y va a acabar aquí, suponemos que sobre las 2, 3, proponemos a la Asamblea a celebrar primero una lectura, por supuesto, diálogos con todo el mundo y una comida de platos típicos de la cultura africana. migrantes son tanto españoles como personas de fuera. Nada más, muchas gracias y viva la revolución. Vale, esto es una propuesta que se tiene que llevar aquí porque al parecer coincide con la Asamblea General, ¿no? Con la popular de todos los barrios. Entonces, migración, que están justamente solapadas la de barrios y esta. Entonces, si se podría llegar a un consenso, porque las dos son bastante importantes. En la asamblea de esta tarde, si habláis entre todos, se puede decir. No, o a diferentes horas para que no se solapen. Vale, hablan entre ellos y ya se decidirá la hora y todo, ¿vale? No lo he visto, ya ha leído uno. Va a hablar la Comisión de Arte. Que va, que no va, ¿no? Bueno, vengo en representación de la Comisión de Artes. Un poco de información, propuestas tampoco tenemos más allá del taller y tal. Informar de que tenemos un stand habilitado gracias a los chicos de infraestructuras. Muchas gracias desde parte de Arte. En la propia área de arte tenemos allí un mostrador habilitado. Área de arte al final de los toldos, justo enfrente de barrios. Luego, aclarar que estamos haciendo una base de datos en plan con todos los artistas que vienen a unirse a la revolución y quieren aportar algo. Cualquier propuesta que tengáis, os pasáis por allí. Os informamos de todo y eso, cualquier sugerencia o propuesta se puede comentar, hablar. Luego, en las asambleas que estamos teniendo estos días, estamos intentando coordinar un poco los grupos que están un poco dispersos, dependiendo de otras comisiones como los grupos de música, teatro, que dependen de Acción, si no me equivoco. Y estamos intentando coordinar un poco todo esto y unirnos más para crear artes en general. Y bueno, como trabajo en la que aparte de cosas de reorganización interna, coordinación y demás, se estuvo debatiendo algo que creemos fundamental para el desarrollo de esto, que no sabemos muy bien lo que es. Entonces, se planteó cuál es la función real de los grupos de trabajo, si es traer propuestas para que se voten en la Asamblea General o si es simplemente un espacio de debate, de reflexión crítica sobre diversos temas que nos interesan a todos. Entonces, lo que vamos a hacer es lanzar una pregunta a cada asamblea de cada grupo de trabajo, que es esta, que os la voy a leer, que consensuamos ayer. ¿Para qué sirven los grupos de trabajo? ¿Para generar propuestas concretas para ratificar la asamblea por consenso o y, en caso no excluyente, sí, en realidad, para generar espacios de pensamiento crítico que trasladar después a los barrios y seguir trabajando en reflexionar sobre esos temas, ¿no? Entonces, a partir de esta reflexión, pues salió otra más profunda todavía, que es cuál es el sentido o el objetivo real de esta acampada y de este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, mi compañero os va a pasar a explicar lo que debatimos o pensamos sobre esto. Sí, el problema está es que como ha surgido todo de la nada, y eso es lo bonito, nos hemos empezado a organizar, realmente no hemos debatido directamente la finalidad de todo esto. ¿Qué significa que de repente salga aquí una comisión o un grupo de trabajo, digo las cosas, y se diga, bueno, como no ha habido consenso, se lleva el grupo de trabajo para ver si mañana se puede admitir? ¿Admitir para qué? Eso es la primera, que se pueda hacer un manifiesto en base a dos propuestas como representación de aquí y esto como del pueblo, o realmente eso no se ha hablado. ¿Sabes? Tenemos realmente que definir la finalidad de esta acampada, de decir, va a ser un medio de lanzar a la sociedad una serie de mensajes y de debates para romper con cosas establecidas que no estamos a favor, o además de ese mensaje crítico que queremos extender, necesitamos que salgan unas reclamas básicas, que es que una de esa indignación que salió al principio, pero que a la vez ahora mismo no se está fundamentando en eso, que salen muchísimas propuestas que muchas ya no están de acuerdo la gente, se está como un poco dividiendo al salir las comisiones. Es una opinión que está saliendo de muchos sitios, ¿verdad? Entonces, de verdad, yo solo lanzo el debate, yo no quiero poner aquí mi posición, pero que todo el mismo, todo el grupo de trabajo y la campana entera se replantee si queremos llegar con esto, porque hay mucho peligro de que nos desunamos a poner tantas proposiciones tan diferentes y que no van tanto acorde con esa indignación general que nos surgió en un principio. Que se debata y en una candela solo para esto se llegue a un objetivo común. Proponemos que cuando los grupos de trabajo hayan trabajado sobre esto, se plantee una asamblea general en la que decidamos entre todos y todas cuál es el sentido de esto. Si queremos que esto siga siendo un espacio donde juntarnos todos a debatir, el ágora de la que se está hablando, o un sitio donde se creen unas propuestas para crear un manifiesto concreto sobre el pensamiento generalizado de la gente de la plaza. Esto lanzamos. Y no. Ahí queda. Vale, sobre esto se van a hacer algunas propuestas, pero solo propuestas positivas, en todo caso, ¿vale? Buenos días a todos. Yo, como participante de este movimiento, me gustaría proponer una cosa para que todos tengamos, a partir de ahora, la voz que tenemos ahora. La voz que este maravilloso movimiento nos está proporcionando, y es utilizar una herramienta tecnológica que tenemos todos, que es Internet, y proponerla como algo en la que todos tengamos votos en las decisiones de los gobiernos, que votamos cada 4 años y que se sientan en su escaño, y a partir de ahí son ellos los que deciden. Cosas como la manipulación del dinero, que nosotros tengamos que salvar a los bancos, y cosas así, sean del partido que sean, pero que todos tengamos voto en ello, puesto que tenemos Internet y que no lo sepa usar, se puedan habilitar sitios para que la gente que no domine esa tecnología pueda hacerlo también, de manera individual, pero que no sea decisión de uno solo. Gracias. Vale, no vamos a salir a rebatir ideas que se digan, se hacen propuestas positivas nada más, ¿vale? Se abre el turno de palabra para quien lo quiera. Había abierto el turno de palabra. Se acaba. Turno de palabra y por favor levantaros la gente que...